malla corta, su burro explota, toda la nota, si se le nota. Estamos en la playa, todo parece Tulum, quiere chuculum, toma, toma chuculum. Se metió bajo del agua y solita empezó, glu, glu, glu, glu, glu, glu. O te clavo la sombrilla, un palito bombón. Ahora estamos en libertad, no tenemos anillos. Ella quiere jugar, yo le traje un rastrillo. Las 4x4 raspando el arenero. Las 4 de diciembre a enero. ¿Es quién? Lo baila como el chocopop, pero a mí me gusta si se chupa ese lollipop. Más cuando transpira, se moja, se saca el short. Ay, choca contra mí con ese culo. Ella no es santa en la playa, tampoco Teresita. Pásale un baldi de toque, vamos a la casita. Me dijo ese que en la cola va la cremita. Vine de Mendoza porque sé que necesita. La música suena, ya lo baila en la arena. El ambiente está que quema por el sol. La nena está envuelta con la música, se suelta y todavía le espera lo mejor. Y dice tra, tra, tra, la playa. Tra, tra, tra, la arena. Tra, tra, tra, que quema. Tra, tra, tra, tra, tra, esa nena. Tra, tra, tra. La cresta con la patrona del mal. Ah, SK. ¿De quién?